La soledad se hace carne en mí y la noche para. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos de nuevo con Compromiso Vial por Mendoza desde la Radio Central de la CTA, la Radio Los Trabajadores. Gracias por este espacio, siempre muy agradecidos de nuestro lugar. Estamos esperando unos invitados esta semana. Hola Nidia, perdón, hola Alejandra. Y tenemos también a Daniel con nosotros, que es integrante de Compromiso Vial por Mendoza. Muy buenas tardes, gente, muy buenas tardes. Nidia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Nico. Nuevamente acá, como todos los miércoles. Y yo quiero pedirte un segundito porque tenemos nuevos oyentes que quieren saber realmente quiénes somos. Bárbaro. ¿Quién es Compromiso Vial por Mendoza? ¿Qué hacemos en esta radio? Y me dicen, por favor, Nidia, acláralo porque la otra vez no lo dijiste. Y hay algunas personas que escuchan por primera vez el programa y quieren saber realmente quiénes somos. Bueno, recordemos que siempre están los programas grabados, subidos a la página de Compromiso Vial, y muchas veces lo que hacemos, bueno, pido perdón a la audiencia, primero y principal, por mi tono de voz, garrasposo estoy. ¿Estuviste gritando? Y con tos. No, sé que ya me está por agarrar lo que en esta época varias personas tienen, ¿no? Bueno, un apestado en la radio. Sí, otro más acá también. Estamos todos con gripe. Sí, empieza. Gracias a Dios todavía no. Esperemos que no. Bueno, hoy queremos dar un enorme agradecimiento a Nico en instrucciones en la operación ahí con un nuevo operador. Alejandra ya está con nosotros también. Y voy a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien, le va? Bien, bien. Hola. Alejandra, hola. Además de ser la productora del programa, sí, va a ser ahora la operadora. Bien. Operadora, y trabaja con nosotros y estamos acá. Muy bueno. Aplauso. Bueno, le recordamos a la nueva audiencia, nosotros somos Compromiso Vial. Hace ya más de 3 años, o casi 3 años, estamos ahí en la fecha esa, de que venimos trabajando con el tema de tránsito en la provincia. Yo soy Omar López, papá de Vanina, fallecida en 24 de junio del 2011. Siempre lo recuerdo, siempre más o menos empezamos el programa así. Y bueno, Nidia, mamá de Marcos. Sí, yo soy mamá de Marcos Moya. Y bueno, en estos días se van a cumplir 4 años de su desaparición física, porque Marcos tuvo un accidente de tránsito con 26 años, venía en su auto y perdió el dominio del vehículo y chocó su auto contra un árbol y bueno, y este pasó a otra vida. Entonces, dentro de muy poquito van a ser 4 años y bueno, hay toda una situación que dentro de un rato voy a contarles cómo vamos a recordar a Marcos. Y yo quería contarles a los que nos están oyendo por primera vez que esta asociación nace con la característica de que bueno, nuestros hijos han dejado de estar con nosotros físicamente, víctimas de accidentes de tránsito, por cuestiones ya sea de culpa del asfalto, por cuestiones de un choque, por cuestiones de distintos motivos, por exceso de velocidad, porque hubo alcohol en el medio, bueno, por diferentes siempre motivos, pero nosotros nos reunimos y bueno, como decías vos, Omar, no hace mucho que existimos. ¿Hace cuánto? ¿3 años, Alejandra? 3 años más o menos. Daniel se incorporaba hace poco. Hace poquito, porque estaría bueno que contaras, Daniel, cuál es qué caso te acerca a Compromiso Vial por Mendoza. Exactamente, siempre creo que como pariente de algún familiar, en este caso, bueno, Agustín es primo mío, que también pasó hace poquito, relativamente poco, y bueno, nos moviliza el hecho de pasar por esta situación afectiva tan grande, tan importante, y bueno, la idea es transformar toda esta movilización interna en una acción para poder prevenir y evitar hechos que se puedan evitar, justamente, perfectamente evitables, como dice nuestra muestra, ¿no? Exactamente, como dice la muestra fotográfica. La idea es esa, la idea es transformar este dolor que nos va a acompañar de por vida en acción, en prevenir. Muy bien, Dani. Recordanos un poquito el caso, ¿cómo fue de tu primo? Bueno, el caso de mi primo, él estaba regresando a su casa y en una de las esquinas tuvo el evento con un choque. Bueno, él se dirigía en moto y chocó con otra moto también, otro chico que también iba en dirección perpendicular, se encontraron a 90 grados y así fue el hecho. Ahí fue el caso, fue bastante comentado, fue una madrugada en Paso de los Andes y Jorge Acalle. Los dos iban en moto, muy extraño, esos choques de moto a moto, ¿no? Una pareja, el otro iba, tu primo iba solo, ¿no? Exactamente. Bueno, ese fue el caso de tu primo, de Agustín. Exactamente. Gracias por acompañarnos, Daniel. Perdieron la vida los dos conductores. Lamentablemente perdieron la vida y bueno, una de las chicas quedó lesionada, pero... Gracias a Dios con bien. Bueno, ahora contemos qué buscamos, por qué estamos juntos, por qué nos reunimos una vez al mes, el primer sábado de cada mes. Y algo dijo Daniel al respecto, es transformar toda esta movilización interna que le llama, o nosotros podemos decirle ese dolor, en servicio, a la comunidad, para tratar de cambiar una realidad. Para que tratemos de formar conciencia, construir conciencia vial, y que aquel que se va a subir a un vehículo extreme la precaución, los cuidados. Y que no hayan más víctimas. Queremos que cada vez sea menor el número de víctimas de accidentes de tránsito. Entonces, este espacio que nos da la CTA Mendoza, la Radio Central de los Trabajadores, nosotros lo aprovechamos para hacerles conocer a los que nos oyen las acciones que venimos realizando para que se sumen. Por eso es que hice hincapié en decirles que nos juntamos todos los primeros sábados de mes a las 17 horas en la calle Brasil. La calle Brasil, al 145, ahí a media cuadra del casino de la provincia de Mendoza. Entre San Juan y Zabalza, los que quieran sumarse son bienvenidos. Y además tenemos otras actividades, porque no es solamente la radio y las reuniones. En esas reuniones organizamos la agenda mensual, podría decirse, y estamos realizando muchas iniciativas también de ustedes dos, Omar y Alejandra, que ellos dos que son los papás de Vanina, que son los que más le han puesto a esto. Son la columna vertebral. La columna vertebral de este grupo Compromiso. Hay acciones con el municipio, con la licencia de conducir, con la muestra fotográfica. Contanos así. Bueno, empezamos esta semana, ya venía el compromiso y la charla muy asidua sobre el tema de estar participando en licencia de conducir, dando charla a la gente que saca la licencia de conducir nacional. En el comienzo la reunión había sido para que fuese con los chicos que sacan licencia por primera vez. Como todos estos lugares de licencia de conducir son nuevos, se están organizando en la provincia, ustedes saben que lleva un poquito tiempo también, se van sumando los departamentos, ya casi tenemos todos los departamentos incluidos en licencia nacional, que dicen que va a ser la que va a predominar, porque incluso licencia provincial la van a ir sacando, que ya no quedan lugares casi para que hacen la entrega de la licencia. ¿Sabes lo que me llamó la atención y que me contaste ayer? Sí. Que todos los lugares donde se están realizando las licencias ahora nacionales, de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se les instruyó para que dieran un curso de seguridad vial. El curso de concientización. De concientización que durara al menos 5 horas. 5 horas. En Guaymallén, que lo están dando, lo han reducido a 3 porque la gente... Todavía estamos en la Argentina con esa manía de decir la licencia es un derecho que lo obtengo en un día, en horas. En un rato. Cuando sí, en un otros rato. Lugares dice, del mundo tenés que estar meses. Claro, sí. hice mucho hincapié en ese tema, en la charla de ayer, porque ayer me tocó a mí ir a hacer la charla con la gente, había gente grande. Por eso lo que traía cuenta y les estaba comentando, de que la gente del municipio por ahí se está organizando, entonces lo que habíamos programado de un principio de hacerlos con chicos de 18 años, que son los de la licencia por primera vez, ahora como los grupos van masivamente al curso, grandes, chicos de toda edad, habían varios abuelos para hacer la licencia, entonces por ahora lo venimos haciendo en conjunto con todos. Como a todos le hacen el curso de concientización, que me parece perfecto, entonces aprovechamos y se lo damos a todos, que nunca viene mal. Yo recuerdo a los 37, 38 años, ya llevaba 15, 16 años manejando de licencia profesional, y fui a hacer el curso de manejo defensivo, que incluye todo esto de concientización, ¿no? Te pasan videos, te muestran un montón de cosas, detalles del manejo, que por ahí a nosotros en la rutina diaria se nos van estas cosas de tener cuidado por no haberlo tenido incorporado. Yo por eso siempre cuando estoy... Bueno, yo en el curso de manejo defensivo aprendí y supe por primera vez el efecto, o sea, incluso gráficamente lo mostraron, de la lluvia en las ruedas, o sea, el hidroplaneo. Eso no, yo no tenía idea, yo hacía bastante ya que manejaba, y sin embargo no sabía que la rueda no llega a tocar el asfalto. Genera como una película de agua y aire. Exacto. Exactamente. Cambia la física totalmente. Sí, sí. A mí lo que me preocupa es que, no es que en realidad se hace como, tengo una contradicción acá de pensamiento. Sí. Por un lado existe la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Acá en Mendoza no tenemos agencia provincial, no. ¿Verdad? No. Bien. Acá se entrega la licencia de conducir, ahora va a ser la licencia nacional. Sí. Y entonces vengo yo con este planteo. Sí, se está dando tanta importancia al tema de manejar y al curso de capacitación. ¿Por qué la premura de tener que dar una licencia de conducir en un par de horas, cuando en otros lugares del mundo obtener la licencia de conducir se logra luego de haber tenido un curso de 3 meses, 5 meses? Porque son comportamientos que ya tenemos adquiridos a través de los años, ¿no es cierto? Que ha sido siempre así. Ha sido siempre así. Incluso yo me animo a hacer una denuncia. Vamos, dale, yo anoto tu denuncia. No solo la rapidez, sí, con que se pedía o se pide la licencia. Cuando yo fui a acompañar a mi hijo a los 18 años para sacar la licencia, un policía se acercó y le dijo: por una coca te agrego la categoría moto. Ah, mirá qué bien. Bueno, pasa que era horario de calor. Y tenía mucha sed. Entonces vamos a decirle a las personas que tienen ahí a su cargo la conducción del personal en donde se entrega la licencia de conducir, que provean de un expendedor de agua para que no vuelva a ocurrir eso que ocurría lamentablemente en Coca-Cola. Sí, policía. Sí, yo calculo que esto con el tiempo venimos cambiando todos esos puntos. Es cultural nuestro tema, y muchas veces nos manejamos por esto de que no pasa nada, es normal, y no. Yo ayer en la charla sí hincapié a eso, como bueno, tengo la experiencia de haber hecho licencia en otro país. En Estados Unidos yo estuve casi 3 meses para hacer la licencia. Entonces sé que cuesta. Son 3 meses previos a tenerla, ¿verdad? Bien. Son cursos y cursos, y bueno, hay que ir. Bueno, ustedes pueden hacer un curso con un certificado. Vos asistís. Exacto. Tenés la parte teórica, la parte práctica. Y bueno, después estará el tema de la concientización. Pero que sería la parte actitudinal, ponele. Sí. Entonces, pero acá no, acá tenés, vos tenés gente desde las 7:30 de la mañana que están haciendo cola. Estamos hablando de Guaymallén, no sé cómo será en otros departamentos. 7:30 de la mañana ya empiezan a hacer cola, se te juntan 50 personas y a las 11 de la mañana ya se van todos con su licencia a conducir. Sí, que un señor como de 70 años me decía, y lo que pasa que también es la pérdida de tiempo. Y yo siempre les remarco que es ganar tiempo, no es perder. Si uno lo relaciona con la vida y que ese que saca la licencia en 3 o 4 horas, mañana uno se lo encuentra de frente, es ahí cuando se pierde en vida. Por eso nosotros estamos ganando tiempo. Contra más nos demoramos y tomamos conciencia de que es un documento tan principal. En otro país, como en el país de los americanos, yankee, el documento principal es la licencia. Por eso le dan también tanto valor. Y el documento, la licencia, si te la quitan, son 6 meses que tenés que andar a pie o en colectivo, porque vas preso. Y la segunda vez que tenés, que cometés una infracción a nivel de que te quitan la licencia, es por 2 años. Y la tercera vez, con una falta grave, deja de, ya no te la dan más. Entonces muchísima gente se maneja en colectivo de por vida porque le han quitado la licencia, y si no va preso, porque también como acá podrían manejar sin licencia. Tal cual. Pero si lo controles. Claro, sí. Si te enganchan sin ese documento, vas preso. Entonces es muy serio el tema de la entrega de la licencia, y culturalmente tenemos que hacer de que la gente vaya tomando conciencia de que es un trámite importante en el trayecto de nuestra vida. O sea, a los 18 años normalmente la hacen los chicos, algunos más adelante, pero es un trámite que hay que darle la importancia que en verdad tiene, sí, que es vidas. No es solamente el tema de la conciencia vial y el tema del carnet de conducir, también desde la misma agencia en donde se entrega la agencia, el municipio, con el coordinador del tema de conciencia vial, que es Walter Fernández. Hemos hecho con él también, hemos estado en varias oportunidades, sobre todo ustedes, Alejandra y Omar, y tienen un plan de acción con el tema para formar conciencia vial, que consiste en visitar las escuelas secundarias. De esto también me gustaría que me contaran para que la audiencia lo conozca. Estuvimos hablando el miércoles pasado de este tema para la nueva audiencia. Les informamos de que estamos visitando. Hemos empezado con el departamento de Guaymallén, visitando escuelas secundarias entre tercero, cuarto y quinto año. Que son los, digamos, normalmente en el que ya están próximos a sacar su licencia de conducir. Exacto, son los más cercanos a sacar su licencia. Pero el municipio también tiene, que nosotros no hemos ido a estas visitas, con escuelas primarias y la cartelería en miniatura, tienen como un parquecito temático y van con las personas vestidas, con su uniforme, los preventores viales, y hacen toda una demostración en escuelas primarias, que me parece perfecto, o sea, desde escuela primaria, y bueno, después están este tema de dar un poco de la teoría y la charla nuestra en el nivel medio educativo, ¿no? Te cuento, Daniel, que nosotros acá, en forma reiterativa, en cada uno de los programas, creo que lo decimos, nosotros decimos que el tema de la conciencia vial atraviesa todo los grupos etarios, desde el nivel inicial hasta los adultos. Entonces nosotros impulsamos y vamos y golpeamos puertas a los legisladores para que incluyan, y de hecho ya hay propuestas de proyectos de leyes que incluyan como curricular el tema de la conciencia vial, desde el nivel inicial hasta la universidad. Y lo importante que es en universitario. Tal cual, lo importante que es en los chicos chiquitos, digo, el peatón, el ciclista. Sí, como son esponjas, está buenísimo poder incorporarlo ya en la currícula para que directamente puedan vivirlo todos los días, porque a las clases van todos los días. Sí, es así. Exactamente, y son a veces los que le enseñan a los mayores, ¿no? Claro. Tenemos que felicitar las escuelas que están implementando la señalización vial en los pasillos de las escuelas. En las galerías. Ajá, con carteles, sí. Para la semana que viene o la otra ya voy a tener bien información al respecto para para agradecerles y bueno, para felicitarlos y para ir a visitarlos incluso. Sí. Para que esto se empiece a saber, para que se expanda. Sí, sí, que en realidad sea una habitué que los chicos familiaricen todo este tema de las señales. Están viendo todos los días. Claro. Yo quisiera hacer una aclaración porque por ahí se me está escuchando algún docente, me va a decir, ¿qué estás diciendo si eso está escrito en la ley? En la ley de las resoluciones del Consejo Federal de Educación se habla de educación vial, pero no de la conciencia vial, que es, exacto, diferente. Entonces nosotros creemos que para formar conciencia el trabajo tiene que ser sistemático y que no se caiga en el tiempo, constante, que perdure en el tiempo. Sí, porque sí, implementar, por ejemplo, suponete, se podría decir, bueno, vamos a trabajar con el tema de la conciencia vial en la época en que es el día de la seguridad vial. Y entonces trabajamos toda la semana de junio, del 10 de junio, trabajamos el tema de la conciencia vial, pero después eso se cae y se acabó. En cambio, si esto se trabaja de manera sistemática, sí, se puede trabajar, no te digo que se trabaje todos los días, no, se trabaja en una época en el año, se incluye en la planificación anual de los docentes y se le da la seriedad que debe tener. Sin perder la seriedad, muchas veces está bueno aprovechar la edad de los chicos para incluirlo como juegos y lo vayan interiorizando en su psiquis, como que ya se acostumbren a ver señalizaciones, carteles, qué significan esas rayas que están en la esquina, que son las sendas peatonales, que sí, es por ahí, sí, por donde se cruza. Y está bueno aprovechar esa edad, digo, porque son una completa esponja. Los docentes que nos escuchan seguramente comparten con nosotros de que nos terminan enseñando, como bien vos decías, Omar. Ellos con lo que aprenden, lo que absorben, nos lo terminan refrescando y nos hacen tomar conciencia. Claros ejemplos son, por ejemplo, no quemes las hojas, y los chicos vienen y nos dicen, tío fulano o don Pérez, no quemes las hojas, contaminando el ambiente, me dijo la seño que no, sí, tenía, sí, que quemar las hojas. Sí, sí, siempre, por siempre el tema del basurín. Claro. Siempre muestro ese ejemplo, sí. Yo le iba a preguntar a Daniel, que es el más joven acá del grupo. Bueno, Nico, no sé. Relativamente. Bueno, vamos a hablar de las edades. Sí, yo quería preguntarle si en el recuerdo del colegio, sí, ¿te acordás de haber tenido alguna charla, algo de educación vial? Me acuerdo más de las hojas que de la educación vial, sinceramente. Que no tenía que quemar hojas. Tal cual. Por eso lo dijiste. Pero por la quema de hojas no muere nadie, ahí está el tema. Bueno, pero lo que queremos remarcar, lo importante que es hacer conciencia, porque en esa época era el tema fuerte de la capa de ozono, el agujero de ozono que se había, estaba en pleno auge ese tema de que estábamos contaminando de tal manera la humanidad a nuestra atmósfera que se ocasionaba este problema. Entonces se tomaba muy seriamente el tema del agua, de cuidar el agua. Lo mismo sucede cuando tratamos en las escuelas el tema del agua. Claro. Y hay que cuidar el agua. Entonces vos de repente te sorprendés porque pasa un chico por tu vereda y te dice, señora, está saliendo agua de la manguera, señora. Entonces, bueno, y esas cosas son fuertes porque se trabaja. En la época en que iba al primario, hace 20 años atrás aproximadamente, estaba también el brote fuerte de cólera, en donde, bueno, hacían hincapié en llevar la botellita con agua y la meticulosidad de poder cuidar la salud con una simple acción, pero era constante, era todos los días, chicos, el agua. La higiene. Exactamente. Uh-huh. Creo que esto también es parte de un claro ejemplo de poder decir, bueno, lo incorporamos, que no sea aburrido el tema de conciencia y educación vial, aplicarlo con juegos. Los estoy matando a los docentes porque los estoy siguiendo más. Es que en realidad depende el grupo que te toque, claro. es como lo vas a trabajar. Si trabajas con los primeros grados, con el jardín de infantes, tenés que trabajarlo a través del juego. Todo se trabaja a través del juego. Entonces cuando los chicos van creciendo, ya lo trabajas de otra manera. Trabajas con dibujos y se trabaja. Exactamente, como mismo dijiste, ya crecieron con esa costumbre. Claro. Está bueno porque lo recordás de por vida. Es la idea de Compromiso Vial por Mendoza de que esto nazca de esta manera. de que esto nazca, bueno, de esta manera, tomar conciencia. Decías, Alejandra. No, que hemos llegado como a casi la mitad del programa y tenemos nuestro primer tema, que siguiendo con la costumbre, son canciones de papás que le han dedicado a sus hijos. En este caso, Solo se me ocurre amarte, de Alejandro Sanz. Muy bueno. Que escribe a su hija. Muy bonito. Y luego regresamos. Bueno. ¡Listo! gracias. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escuchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Se hacen carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De hola, bueno, ya estamos de nuevo al aire. Les habíamos comentado en un comienzo del programa, Alejandra está de operadora, de productora, también de locutora. Pero bueno, y está en el aprendizaje de la operación. Entonces, por ahí no nos damos los tiempos y arrancamos y dejamos. Pero bueno, venimos. Lo venimos piloteando. Lo que le queríamos comentar, que en instante vamos a tener la visita de gente del teatro El Cuyanito. El Cuyanito, Títeres. Exactamente. Sí, muy... Bueno, esperemos que lleguen, porque venía complicado con de lo que nosotros siempre hablamos, del tránsito de nuestra provincia. Si querés puedes ir anunciando dónde van a estar. Teníamos primero, creo, unos spots, ¿no? Para escuchar. Tenemos tres spots. Si querías ir contando un poco qué es lo que hacen. Sí, son, digamos, hacen títere, muy importante. El Cuyanito son muy conocidos a nivel nacional, a nivel internacional. He escuchado que han estado por otros países. No queríamos dar mucha data nosotros hasta que ellos llegaran, porque en realidad ellos tienen la verdadera información. Exactamente, lo que sí tenemos el itinerario en que ellos van a realizar las funciones, así que vamos ahora a tirar, en vacaciones. Exactamente, aprovechando las vacaciones de invierno van a poder asistir, por ejemplo, al Teatro Independencia, al Leparque, Teatro Imperial en Maipú, Sala Leonardo Fabio en Chacras. Bueno, vamos a esperarlos a ellos que se explayen quizás un poquito más y nos puedan comentar qué es lo que hacen. ¿Qué consiste? Y bueno, les pasamos bien el itinerario respecto a lo que van a hacer en estas vacaciones de invierno que ya arrancamos, ¿no? Me han comentado que tienen una obra muy importante que es el tema del tránsito. Buenísimo. Entonces, por eso, relacionados con nosotros. Y bueno, en esa obra ellos traían una invitación para que Compromiso Vial participase en, en las salas donde ellos van a estar en distintos departamentos y también en Capital. Yo lo que quería preguntarte es, en las charlas que ellos nos piden, que colaboremos con ellos... Tenemos que hablar todavía. Tenemos que hablar todavía. ¿Son antes o al finalizar el show de títeres? Tenemos que hablar todavía. Ah. Así que bueno, estamos sin esa información, pero los estamos esperando. Para eso habíamos quedado de juntarnos hoy día y nos parecía muy importante. Pero bueno, ya dándole a saber a la gente de que hay obras importantes que tratan el tema y es de mucho interés para nosotros, porque en realidad todo aquello que tenga que ver con información y con concientizar y tener este tema en el tapete, yo desde un principio siempre dije, lo importante de esto es ponerlo en el tapete, hablar siempre del tema. Así como hablamos de las cosas que deseamos cuidarnos, ¿no? Como el tema de inseguridad y todo eso. ¿Qué le dice uno a los chicos, adolescentes? Cuidado con el teléfono, no lo saques donde... Si vas en el colectivo, tenés esto. Uno trata de evitar ese mal momento que pueden llegar a pasar a nivel inseguridad. De esa misma manera, nosotros siempre hacemos hincapié el tema tránsito. Cuando empiezan a manejar... Y muchas veces puede ser mucho peor que un mal momento. Entonces, para no llegar a ese mal momento, uno trata de siempre tener este tema en el aire. Decime. Bueno, ahora vamos a pasar tres spots. Dale. Que son de Venezuela, sí. De hace ya varios años. Son spots radiales de conciencia vial, de educación vial. ¿No era Radio Caribe? Los escuchamos, son de Radio Caribe, los escuchamos y después comentamos. Perfecto. A ver qué nos parece. Escuchémoslo, vale. En caso de un choque a una velocidad de 50 kilómetros por hora, un objeto suelto en el interior del vehículo que pese medio kilo impactará con una fuerza equivalente a 50 kilogramos, es decir, 100 veces su peso. Ahora que lo sabes, evita llevar objetos sueltos dentro de tu vehículo. Radio Anzoátegui, Fuerza Caribe, te orienta y te invita a ser un buen ciudadano. Colisionar a una velocidad de 130 kilómetros por hora es similar a caerse desde una altura de 67 metros. Ahora que ya lo sabes, recuerda ser prudente a la hora de conducir un vehículo y usar en todo momento el cinturón de seguridad. Radio Anzoátegui, Fuerza Caribe, te orienta y te invita a ser un buen ciudadano. El cinturón de seguridad en las mujeres embarazadas resulta vital para su seguridad y la del hijo en gestación, debiéndose colocar la cinta horizontal sobre los muslos a la altura de la ingle y por debajo del abdomen, y la cinta transversal entre los senos. Ahora que ya lo sabes, les recuerdo que el cinturón de seguridad en mujeres embarazadas nunca debe estar colocado sobre el vientre. Radio Anzoátegui, Fuerza Caribe, te orienta y te invita a ser un buen ciudadano. Ya estamos en el aire. Bueno, muy bien. Recordamos, nosotros Compromiso Vial por Mendoza, desde la Radio Central, la Radio de los Trabajadores, este espacio cedido gratuito. Nosotros, recuerde nuestra querida audiencia, que siempre estamos diciendo de esto de la colaboración de la gente, de mucha gente colaborando con Compromiso Vial para que esto tenga, digamos, la participación de la gente. Les estábamos hablando recién hace dos minutos, Daniel, a la audiencia, sí. Del Cuyanito. Tal cual, los estábamos esperando. Bueno, ya llegó Pablo, que muy bien, es bienvenido. Un aplauso para Pablo. Director, contanos la función tuya, porque nosotros nos estamos conociendo y yo les había avisado que teníamos que charlar, porque tal vez hasta nos integrábamos a una charlita en la obra en que la yo hago. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias, chicos, por esta posibilidad de poder comunicar lo que hacemos. Gracias. El gusto de estar acá, la admiración por lo que ustedes hacen, la admiración de Compromiso Vial, de toda la producción, de todos los que formamos parte de esto. Los felicitamos. Y, muchísimas gracias. Y bueno, y en lo que podamos sumar nosotros acá presentes. Vale. Y ahora vamos a la parte mía, digo, no sé. Sí, el Cuyanito. El Cuyanito es un festival que ya lleva 16 ediciones, que allá por el 2001, un artista mendocino, un titiritero, un guerrero del arte, Ezequiel Yazar, se le ocurrió. Y bueno, por los pagos de San Rafael nació el Cuyanito. Muy bien. Después muy de eso, fue pasando el tiempo y bueno, y nos fuimos incorporando algunos más con ganas de hacer cosas y bueno, algo tan noble como esto de la primera experiencia, ¿no? De los chiquitos con el arte. Bárbaro. El arte milenario, los títeres, el niño, la primera experiencia. ¿Ustedes realizan los títeres? Hay titiriteros que hacen sus propios personajes, sus propios títeres. Sí. Hay titiriteros que se los encargan a realizadores como el que está haciendo un taller ahora dentro del marco del festival en la nave cultural. Es tanta la información que vos me vas a perdonar, ¿no? Porque no, la verdad no, que yo puedo. Pero bueno, entonces, bueno, como te decía, históricamente se nació hace 16 años en San Rafael, se fue extendiendo y bueno, yo llevo uno de los festivales, y esto lo digo con mucha humildad, formo parte de un equipo, esto no es. Y de una provincia que nos ayudó a crecer, es uno de los festivales más importantes que se desarrolla en la región, que se desarrolla en el país, en Latinoamérica y reconocido mundialmente. Esto es netamente mendocino. Y es muy, muy lindo, la verdad que es muy, muy gratificante trabajar en esto. Y bueno, y la verdad que ahora estamos a un par de días de arrancar una nueva edición con toda la adrenalina que eso implica. Sí, me imagino. Pero ya después nos divertimos. O sea, a lo mejor antes no nos divertimos tanto, es complejo, es una producción de esta naturaleza, pero después disfrutamos. Fluye, después fluye. Después disfrutamos. Entonces está bueno esto de trabajar y divertirse, trabajar y disfrutar y hacer lo que a uno le gusta. Está muy bueno. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, no, orgullo mendocino, entonces lo podemos decir, ¿no? ¿Por qué no? La temática, ¿qué temática cubre? Por ejemplo, las historias que cuentan. Mira, cada elenco que viene al Cuyanito, que se van rotando año tras año, siempre vienen elencos nuevos, más los que de acá de Mendoza, que siempre participan en elencos que también van rotando acá de la provincia. Bueno, la temática es diversa. Nosotros no hacemos una evaluación ni una selección por la temática. Generalmente sí estamos convencidos de que el teatro de títeres, hay dos cosas muy interesantes que aporta. Primero, siempre las obras tienen el resaltar un valor, ¿no? O sea, el guión siempre hay un valor que queda impreso, ¿no? Que está establecido ahí, como que la. Y después, bueno, esto de trabajar con chicos y lo que sucede con el niño, y que es esa interacción. No es un consumidor del arte, sin desmerecer las otras artes, obviamente. Estamos, por ejemplo, el cine. El chico consume, mira. Sí, en el teatro de títeres, cuando el titiritero sacó la mano para preguntar si están listos, los chicos ya están enganchados. Eso es fantástico. Eso va con la comunicación. La comunicación ayuda a crecer, ayuda a educarse. Y después, bueno, hay otras cosas muy importantes, como que el hecho de que el chiquito no va solo, a ver no se moviliza solo, claro. Ahí ya hay una cuestión donde la familia empieza a participa. jugar un rol, ¿no? Participa. Entonces, bueno, es realmente muy interesante, muy lindo todo eso, y bueno, y la temática es variada. A ver, de las que más he visto, donde siempre, te digo, hay un mensaje donde los valores triunfan, donde el bueno, digamos, esas cosas que son tan importantes para los chiquitos. Y después, ¿por qué no? Algunos que te hacen reflexionar sobre determinadas cosas, ¿no? Sobre el cuidado del medio ambiente. Perfecto. Sobre la no discriminación. Y sobre algunas cositas, viste, que por ahí como sociedad tenemos medias flojas, hay titiriteros que abordan la temática. Y está bien, está pensada en los chiquitos, pero cuando vos pensás en los chiquitos, también los grandes Sí, sí. Hablábamos nuestra primera media hora del programa, también nos referíamos un poco a eso, a que los chicos nos enseñan, ¿no? Totalmente. Ya también están cumpliendo una acción social. Bárbara. Sí, sí, a través del arte, todo. Yo creo que el arte es una herramienta fundamental. Es la mejor llegada. Sí, sí, yo creo que el arte en todas sus expresiones, ¿no? O sea, no solamente en el teatro de títeres, en el arte, la música, cuántos hay, ¿no? La pintura, la literatura. Sí, sí, realmente. O sea, incluso yo vi en la cartilla de propaganda de Cuyanito que también hacen títeres para adultos. Sí, tenemos ahí una propuesta de un par de días donde apuntamos a los jóvenes adultos, todo muy divertido. O sea, era difícil comunicar títeres para... En realidad, me decía Ezequiel Yazar, que el que me desasna en esto, ¿no? Dice, los títeres siempre fueron para adultos. Y un personaje, me dijo el nombre, que si estuviera acá me lo recordaría, claro, sí, un ruso que un títero muy reconocido mundialmente, un ruso que llevó el arte de los títeres a los chicos como... Y probó y funcionó. Pero el arte de los títeres hace muchos años, bueno, era para adultos, ¿te acuerdas? O sea, esa era como... Sí, sí. Era el que no estaba de acuerdo con el determinado orden, entonces en la calle sucedía, y bueno, eran muñecos y representaban y significaba mucho, ¿no? Era como una crítica permitida. Exacto. Entonces, era para adultos en principio. Y después, bueno, funcionó mucho en los chicos y es como que se trasladó. Pero el teatro de títeres... nace para adultos. Y bueno, y esas funciones para adultos son... El año pasado tuvimos un par de ellas muy, muy divertidas. Y bueno, dijimos, vamos a repetir. Vale. Vamos a repetir las funciones para chicos, jóvenes adultos. Y bueno, es de noche, en realidad. Bien, porque, bien. No, bien. No hay nada, sí, como no siempre. Hay nada prohibido para 18. Ahí era, digo, claro, igual, se entiende perfectamente. Son para más grandes, porque es de noche, pero son divertidas, son para... Bien, bárbaro. Yo tenía una pregunta para hacerte. Había algo de ustedes referido al tránsito, ¿no? Sí, sí, te acordás que lo... Sí, bueno, sí. Fue el contacto contigo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos bregando por un par de cositas, algunas temáticas que queremos abordar con Ezequiel Yazar y con otros artistas y titiriteros de acá de Mendoza, que tiene que ver con la educación vial. Yo me acuerdo que me aprendí a poner el cinturón gracias a Lisandro, que me acompaña. Sí, le damos un saludo ahí a Lisandro. Uno de mis cuatro hijos, este era el más chico hasta hace poco, y Lisandro un día me hacía poner el cinturón. Y yo tengo una renoleta, decía yo, con una renoleta. Un cinturón, una renoleta. Y te voy a ponerte, creo que fue así la anécdota. Me empecé a poner y después ya resulta que me lo puse porque los niños pueden muchísimo con nosotros. Entonces, a partir de esa experiencia, de esa experiencia dijimos, bueno, hay que ir a los colegios. Exacto. Hay que ir a los colegios y seguir con eso que se hizo hace unos años, hace muchos años se hizo, no con títeres, pero sí se insistió y se trabajó en los chicos, y los chicos nos enseñaron varias cosas que hoy ya es como que decir, como yo antes el cinturón estaba de adorno, si es que lo tenías. Tal cual. Y bueno, entonces, bueno, teníamos algo preparado, pensado, presentado, que no se llevó a cabo, pero está ahí, como algunas otras cosas, como por ejemplo, lo menciono porque esto me apasiona, ¿no? El tema de... Hay un proyecto muy interesante a partir del Teatro de Títeres, que es el de la... que tiene que ver con la recaudación, ¿no? Sí. Que es más que la recaudación impositiva, suena muy feo, sino con que los chiquitos nos enseñen a pedir una factura, pero no por el hecho de pedirla, sino por lo que significa la conciencia, la emisión de una factura, sí, para todo lo que significa el Estado y todo lo que el Estado tiene que devolverle a la sociedad. Y bueno, entonces eso me apasiona, eso y lo de la educación vial, son dos proyectos muy interesantes. Hay otra gente que le apasiona más el cuidado del medio ambiente, me interesa, claro, pero estas dos cosas me apasionan porque si el Estado no tiene los recursos, no, sí, tiene los recursos para llevar a cabo sus funciones específicas, fundamentales y necesarias, y difícilmente podamos crecer, podamos hacer cosas y apoyar a Compromiso Vial. Bueno, que veo que te la reman y bueno, la reman, no, ¿no? Nosotros venimos, la cultura, ¿no? Claro, veníamos siempre nos queremos conjugar con todos los actores, con todas las partes de esta sociedad. Bueno, de hecho tenemos relación con un fotógrafo que hizo la muestra Perfectamente Evitable se llama, que son... Es Pablo Tesoriere. Pablo Tesoriere, que es excelente fotógrafo. Sí, sí. Y es una muestra con 21 fotos de 80, de 1 metro por 80, donde se muestran papás en el lugar del accidente donde perdieron a sus hijos. O sea, no es sangriento, no es, pero sin embargo tiene un impacto la foto por la cara de del padre, por el lugar, quizás hay una estrella amarilla, un cartel. Y eso lo hemos estado llevando a todos lados. Hemos estado visitando los departamentos que próximamente por... ¿cómo se llama el director ejecutivo de la provincia, de la agencia? De la unidad ejecutiva. La unidad ejecutiva. Se llama Yáñez, ¿puede ser? O Yapur. Yapur. Él es de San Rafael. Ajá. Y está de director ahora acá y nos ha invitado a llevar la muestra a San Rafael, que es uno de los departamentos que nos queda. Creo que La Valle también nos queda. Hemos visitado San Martín, han dado la muestra por toda la provincia. Ajá. Nosotros en realidad por ahí lo que queremos hacer con la muestra es dar a saber la cantidad de gente que participa en esto después de haber sufrido la tragedia. Por eso nos parece muy loable, muy lindo lo tuyo, estar eso, enfocado. Yo quería que hablaran ellos, quedan 10 minutos, entonces que nos cuenten dónde van a estar, que... ¿Dónde vamos a estar? A la audiencia le decimos que después vamos a tener una charla con Pablo y muy probable que salga algo para hacer juntos, que me parece muy, muy loable todo. Decinos, Pablo. Bueno. Mira, nosotros, bueno, primero digo dónde vamos a estar porque están invitados a difundir esto tan noble que hacen ustedes a partir de lo que sucedió, ese hecho tan doloroso, ¿no? Entonces, nos pareció como muy, muy interesante ofrecerles esas salas donde nosotros estamos, donde, bueno, esperamos que vaya mucha gente, muchos chicos, mucha familia, siempre esperamos que vaya mucha gente, bueno... Y en esos lugares nos pareció importante que se pudiera transmitir lo que están haciendo ustedes. ¿Dónde vamos a estar? Y vamos a estar en el Teatro Independencia todos los días de las vacaciones de invierno, arrancando el día 10, que es la apertura a las 5:18. ¿Esa es la apertura de que es como un hacemos una fiesta? Nosotros somos festival. Somos fiesteros. En el fondo nos somos recursos de cuya. Claro, la apertura va a consistir en una fusión de música y una función de títeres. Obviamente estamos hablando de títeres, claro. Un elenco de Córdoba que se llama Los Bufones, que casualmente el director es el que está dando el taller este que están tomando en la nave cultural en la sala 3. Marcelo Fernández, él es el director de ese elenco. Bueno, él va a presentar su obra con su compañera de trabajo, y antes de eso va a suceder algo musical. Nosotros tenemos una canción que nos identifica, que es un gatito cuyano. Uh-huh. Que nos hizo hace unos años un amigo y un artista fantástico, Víctor Hugo Cortés. Ah, bárbaro, sí. Es un amigazo y aparte un artista excelente. Nos hizo un gatito cuyano que es como ver un... Vos ves, escuchás la canción y ves el titiritero. Esa canción va a ser interpretada por el coro de niños de la Municipalidad de Las Heras, que amablemente nos los prestan a los niñitos, gestión ahí de una que amiga, participe, claro, de y su una amiga que está directora, hizo toda la gestión. Viene el coro de niños de Las Heras con la orquesta de Las Heras, que hay unos músicos ahí tremendos también, amigos. Así que y eso, la función y bueno, algunas cositas, algunas palabras y una pregunta, y después, indiscreta como siempre lo metiendo. Tomalo. Me pone nervioso antes de la pregunta, pero permiso. No, nada, raro. ¿Se puede decir más o menos cuánto va a salir la entrada? Sí, por supuesto. Mira, primero, o sea, a ver, nosotros trabajamos toda esta movida a partir de una entidad sin fines de lucro, que es la Fundación Arte en Movimiento, que entonces, bueno, no es lo más importante el dinero, si bien tenemos que cuidar, proteger y defender las producciones independientes y hacerlas que perduren a través del tiempo. Para eso tenemos que pedir mucho apoyo, caminar mucho y bueno, perfecto, y cobrar una entradita. Pero no, eso no es el precio de la entrada, no es que para que la gente no pueda, los chicos no puedan ir. Tenemos promociones de todo tipo para que vayan. Bárbaro. Pero tiene un costo de 50 pesos en todas las salas. ¿Sí? Eso es general. General. Entrada general, en todas las salas va a salir igual. Y bueno, y este caso en la apertura hay muchas, queremos que el domingo disfrute mucha gente de esta propuesta, así que el domingo aprovechen porque estamos de regalo el domingo, o sea, que queremos que vayan. Muy bien. Que pueda pagar la entrada, que lo haga. Después sí, hay funciones en todo y hay muchas promociones. Los medios tienen entradas para sortear. Ustedes nosotros nos han dejado entradas para sortear. Que en realidad vamos a buscar el método que la gente lo haga a través de la página de Compromiso. Invitamos a nuestra audiencia a que ingrese a la página de Compromiso y nosotros esta noche mismo nos pondremos en movimiento para que estas entradas en las redes sociales, de alguna manera, para que estas entradas les lleguen a nuestros queridos chicos de la provincia. Y bueno, nosotros tenemos alrededor de 20 entraditas y se las vamos a obsequiar de alguna manera. De alguna manera nos vamos a llegar. Así que ingresen a la página de Compromiso Vial por Mendoza, que siempre los estamos esperando y compartimos, recuerden, los programas con ustedes. Pablo, ha sido un gustazo. Estamos muy cerca del cierre nosotros del programa, siempre agradeciendo a la gente que nos escucha. Y recuerden, Compromiso Vial por Mendoza es para que a otro no les pase lo que a nosotros nos ha pasado. Si bien no somos gente de los medios, pero le queremos poner nuestro corazón para que a otra gente no le pase esto, lo que nosotros en algún momento vivimos. Así que bueno, muchísimas gracias a la audiencia, Pablo, por habernos visitado. Ahora seguimos charlando. Daniel, muchas gracias, que se ha incorporado, es participante de la organización Compromiso Vial y hoy día ha venido. Nidia se retiró la segunda media hora. Alejandra, gracias por estar en los controles. Y bueno, y es mi primera vez. Es su primera vez en los controles. Nicolás la dejó ahí. Bueno, entonces la dejó sola, pero bueno, hemos zafado con Alejandra en los controles. Y nos despedimos con el tema. ¿Nos contás? Nos despedimos con el, como siempre, nosotros pasamos temas de papás que se los han dedicado a sus hijos. En este caso se llama Nada Nuevo Bajo el Sol. Ahí creo que está Víctor Manuel, creo que es el que lo... Por Víctor Manuel, bien, Mar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo, despedite. No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y nuevamente felicitarlos porque a partir de esto tan doloroso que es una nueva una vida y, sí. Y pelean, lo que hacen es maravilloso. Es generar un poquito de conciencia. Sí. Disculpen, sí. Una pequeñita antes que nos vamos, sí, aprovechando que ha venido la gente del Cuyanito, les mencionamos que estaban hasta en el Teatro Independencia, Le Parc, en Imperial, en Maipú, en la sala Leonardo Fabio. Acá también dice que van a haber funciones callejeras en la peatonal. Ah, buenísimo, sí, eso, buenísimo. Eso este es la primera muestra este año. Perfecto, vamos a subir la fotita a las redes sociales, así que el que quiera, que esté interesado, para aprovechar estas vacaciones y bueno, compartir con los chicos que organizan el Cuyanito. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso lo sabré. Le gustaba tanto que la enjabonara. Si tenía miedo siempre me llamaba. Le contaba cuentos para ir a la cama. Cuando la comía ella se dejaba. Aprendimos juntos el abecedario y no se soltaba nunca de mi mano. De la escuela a casa íbamos despacio, mientras ella hablaba con lengua de trapo. Nada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novedad, que los hijos son, igual llegan que se van. No es que aquella casa le faltará nada, antes que naciera ya soñé su cara. Trajo la alegría que da el agua clara, la que el sol regala todas las mañanas. Le gustaba tanto son las 8 cuando la besaba y ahora que cada uno que ella me regala, como si del alma se los arrancara o que para otro se lo reservara. Los trabajadores de Mendoza. Nada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novedad. Que los hijos, hijos son, igual llegan que se van. Con las inyecciones. Van buscando